Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Uy, qué mal que me escucho con estos auriculares, viejo. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy, en este martes de la hora doble, en este martes cada vez con un plantel más, ¿cómo decirlo, viste? Más reducido, más ajustado a las necesidades horarias del... A mí me llamaron, estaban en la reserva y me dijeron... Exacto. Hoy jugás. Exacto. Dijeron, ¿usted viene a hacer la columna? Sí. Bueno, sale de titular de entrada. Hoy se lesionó el 9. Entonces... ¿Quién es ese que está hablando que no lo estoy mirando en la cara y no sé quién es? Es el uruguayo, el negro lista. ¡Ah! El negro lista que... negro. Mirá a tu izquierda. Sí. Ay. Que hoy nos trae su columna de la peli que vio anoche y entonces le dijimos, escúchame... Ana Carolina va a venir solo los miércoles a partir de ahora. ¿Por qué no agarrás y te venís el día que venís? Te agarrás y lo haces lo haces de entrada. Extenso. Exacto, exacto. No, extenso porque... Gracias por bajarme los auriculares. Sí, se bajé a todo el mundo. Me hiciste un favor enorme. Esto en realidad no se debería acomodar al aire. Eso, la verdad que... No, pero... Si no... en este momento te agarra Héctor Larrea, te tira un maleficio. Dice, ojalá nunca, nunca salgas de Splendid. No, pero te voy a blanquear lo que pasó. Yo tengo los auriculares muy altos y lo que hago para darme cuenta cuál es el mío es que le bajo a todos. Ah, muy bueno. Es como la gente que marca su comida babeándola, ¿no? Sí, como cuando en psicología te dicen no para que vos digas sí, ¿cómo se llama eso? Psicología inversa. Sí. Bueno, utiliza... por lo menos así lo dicen los Simpsons. Yo lo hacía, no, los dibujos animados en general. Yo no hacían eso, ¿no les pasaba que el compañero de secundario agarraba y se compraba las papas y las abría y las escupía un poquito para no convidar? Yo debo confesar que no hice secundario, chicos, así que todo lo que es secundario... Oh. ¿Vos no hiciste secundario? Violines, por favor. Mirá, vos sabés que justamente es un tema que no podemos saldar acá, ¿no? Si no tenés el secundario acá, era solamente para gente con secundario completo. Galeano tampoco hizo secundario. ¡Qué horror! ¡Qué desastre! Así es Uruguay, ¿no? Teniendo intelectuales... Y Borges dijo, tuve la desgracia de tener que hacer ese trámite burocrático que se llama secundario. Sí, bueno. Yo eso lo digo en mi defensa. Borges, sí, así cualquiera. Pero Borges a los 11 años estaba traduciendo alemán, era cualquier cosa. Y el negro traducía del uruguayo, del perfecto. Dame un texto en argentino, yo te lo tradujo en uruguayo al instante. Sí. Desde juremos, los 11 años. Sí, sí. O juremos vos. O juremos con Gloria Morita. Con Gloria Morí. Ahí está. Yo tuve un lindo secundario también. Yo en realidad no fue un trámite como Borges, sino más bien complicadito. 40 y pico de mesas de exámenes rendí. Ay, guarda que te puedes pegar con el micrófono en la cara. A Buenos Aires. No me interesa hablar. Odio esa institución, odio ese colegio. No saquen más el tema como si estuviera orgulloso porque ellos me lo refriegan. ¿Qué fue esta un secundario? Un secundario como elitista que se cree que es público, me interesa aclarar eso, público, pero que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, entonces es como... Que para ingresar tuviste que hacer un examen de ingreso. Hice un examen de ingreso, exactamente. Conozco del tema. Exactamente, odio esa institución, odio ese lugar y odio al egresado medio de ese lugar, también lo odio, ¿sabes? Sí, pero bueno, bien que colaboran. ¿Cómo? Todos, sí. Y se juntan los jueves a tomar el té en el salón ruso del té. Cállate. Tengo toda la info. Cállate. Toda la info. En la asociación de exalumnos tienen un juego de tacitas con el escudo del colegio. ¿Tiene escudo del colegio? Tiene un escudo de lo más pedorro, o sea, viste, como un escudo de esos que son, ponés un escudo, lo divides en cuatro, y uno pone C, N, B y A, o sea, Colegio Nacional de Buenos Aires. Listo, ya está, con eso hicimos todo el trámite. ¿Y el juego de tazas tiene cada uno el año de egresados? ¿Hay un juego de taza por año de egresados? No sé, qué sé yo. Yo lamento decir, me ha tocado ir a... Uy, tengo que ir a actuar. Además me han contratado de la asociación de exalumnos. Pero la asociación de exalumnos... Bueno. Tengo que... Ahora le saqué guita. Tengo gente un poco rara. Gente que tiene juego de tacitas. Tiene un pin que dice... tiene una corbata que dice Colegio Nacional de Buenos Aires, tiene todo tipo de cosas. Y lo curioso de eso es que gente que como que quedó anclada en el mejor momento de su vida en el secundario. Después no pasó nada bueno, toda su vida fue una mierda, salvo ese momento. Es terrible. Es que habría que ver el presente de cada persona. O sea, las personas que no tienen un buen presente se enorgullecen de su pasado. Y lo curioso es que son gerentes de multinacionales, ponen ese plan. Pero no son felices. No son felices. No. Como Félix. Exactamente. Yo igual mi multinacional... La ¿Un hombre que decís feliz? No. Nabo. Ah. Pero... Okay. me había olvidado que vos hablabas perfectamente. Sí, yo lo hablo de sí, gato. Eso mismo. No, me hiciste olvidar lo que iba a decir. Qué raro, seguramente era una cosa magistral. Un día tan complicado. La gente que es feliz, estamos hablando, arrancaste con la gente que es feliz o algo así, hablamos no, de la gente que era gerente multinacional y no era feliz. Ah, no, eso, Jim Carrey tiene un chiste sobre eso, que era como mientras más atrás va una persona... es como que más fracasado es. Mientras más atrás va para recordar sus éxitos. Sus éxitos, claro. No, como, oh, yo me acuerdo cuando era un semen. ¿Verdad? Es algo como, hace mucho que pasó eso. No hiciste nada más después. Y es muy triste. Sí, es cuando un la poco... gente. Conozco casos así ya extremos de gente que a los 30 años se acuerda de la gente del secundario. Y como, ¿de quién? Terrible, terrible, mucha... Sí, ya era otra cosa. A mí me pasa encontrarme con gente y no tener ni idea de quién es. Y me dicen, bueno, fue compañero, iba a la división de al lado, o era incluso gente de mi propia división, ¿no? Bueno, yo tuve dos divisiones, porque como soy repitente, repitente, no se podía repetir, entré un año más tarde. Pero sabés que pertenecen al secundario. No, no, ponele, la gente me ha dicho, ¿te acordás de mí? Soy sultano. Yo, claro. Claro. Sí, yo... Y vos podés decirle siempre, me estarás confundiendo con mi hermano gemelo. No tengo un hermano gemelo, es mellizo. Mellizo. Sí, y es muy distinto, es notoriamente distinto. Bueno, pero la gente no lo sabe eso. ¿Eh? Ah, claro, es un buen plan. Sí. Es un buen plan. Bueno, ¿cómo han estado sus días de hoy? ¿Su semana estuvo bien? Mi semana. ¿Le pasó algo relevante? Sí, del martes pasado que vine a este martes, estuve bastante solo, como le habías dicho. Mi mujer estaba en Malvinas, sí. Ya volvió. ¿Volvió cuándo? El domingo volvió con pedazos de un helicóptero caído. Porque no. Dice que está todo tal cual. El paso del tiempo ha hecho que algunos elementos se deterioraran, pero no lo tocan. Por desidia, ¿no? Porque dijeron, no toquemos esto en memoria. Y ahí hay garrafas, todo, y ella... Ah, es como un... Burló el servicio de aduana para traerse... Es como el gift shop. Shop. ¿Cómo se dice? Sí, la tienda de regalos. La tienda de regalos. Sí, y trajo, lo gracioso fue que trajo unos recuerdos comprados, pero son medio tristes los recuerdos, porque traen una... Había una taza con un pingüino que dice Falklands Island. Claro. Y vos decís... Sí. Pero sí, claro, sí. No hay una que diga Malvinas Argentina. No, no. Ejército de la Patria, ninguna de esas cosas. No. Y lo anecdótico más gracioso, la nota de color, es que alquilaron una camioneta durante la semana que estuvieron allá y se cubrió de polvo la camioneta, y cuando la dejaron tuvieron la idea de poner puto el que lee y huir al avión tipo película, dale que sube, no consigue. Huyeron. Muy bien. Y vos podés, qué curioso, ¿no? Que vayas a un campo de batalla y busques lo que quieras, ¿eh? Te querés sí. Llevar un... No, en realidad en el aeropuerto no te lo dejan no llevar. No te lo dejan, claro. Hubo ahí como ella tenía una... llevar una bicicleta porque fueron a filmar y medio que lo ataron a la bicicleta como que era parte de la bicicleta. Una la famosa bicicleta fue con hélice. Como una especie de contrabando de elementos patrios para pero construir... Funcionó. Sí. Funcionó. Hasta plantas de Malvinas tenemos en casa en este momento. Mira, ¿eh? Sí. Y se adaptan... Cuando llegue el verano se hacen mierda. Vamos a ver. ¿Qué ocurren con esas plantitas? No, pero está muy bien. Yo hoy estuve en una... me pasó que me fui a almorzar con mi hermana y en un momento me estoy haciendo lindo y me descalificó brutalmente mi hermana. ¿Cómo te estás haciendo lindo? Claro, nada. Pasa alguien y digo, hey, sí, bla, bla. Y, ¿cómo, hey? No, describilo porque no la situación era que... Pasa una chica. Sí, y que la conocía de algo. Le digo, hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? Y me dice, sí, no sé qué. Pero le dijiste así, hola, ¿qué haces? ¿Todo bien con esa cara o pusiste tipo un hola, qué haces? No, me gusta cerrar un poco así se me ve el orzuelo. Estoy haciendo eso últimamente, como que me hago el sexy solo con el ojo izquierdo. Ah, claro. Mira. Como para sí, que... Yo lo que hago, sí, yo entiendo eso. A vos sabes de lo que estoy hablando. Y entonces como que hice eso y mi hermana estaba al lado y dijo, pero dale, sos un idiota. Y fue como que directamente, o sea, volví a tener como 10 años. Y fue como, sí, tenés razón, sí. Pero ¿cuál fue? No entiendo cuál fue el coqueteo, cuál fue el cortejo que fue censurado. Nada, ¿cuál? Esas cosas que es como, hey. ¿Pero te encontraste con alguien? Sí, y fue como, hey, hace mucho que no te veo. Sí, hace mucho, hey. Y te pusiste a hablar de, cuando uno dice, hey, así se encuentra con, hey. Así te encontrás con una mina y decís, hey. Hay unas claras intenciones de poder. ponerla. Hay una clara, o sea, a no ser que saluda con hey a nadie, a menos que diga hey, ¿cómo estás? Que ya es como hola, ¿qué tal? Estoy que me garcho encima. No, que la conozcas de la escuela de circo y sea un código de hey, hot. Y saltan los chihuahuas, claro, malabares. Hey, hace un aro con fuego. No, pero a mí me gusta hacerme el lindo por el deporte, hacerme el lindo. ¿Y a quién no? Pero está bien, pero el hey es... Nah, el para hey mí era... el hey de chavo, el hey, si vos saludás decís hola, hey, así es. Yo digo hey cuando ando con ganas de ponerla. Yo digo hey cuando bailo ruso, nada más. También. Cada vez que voy a bailar ruso. Te hago una prueba y te grito un hey. Todo el mundo, cállense, todo el mundo le gusta hacerse lindo, todos acá. Me gustaría, eso sí, pero me gustaría opiniones, yo respecto al hey, cuando saludas a alguien te sorprendes y fingís esa sorpresa. La actitud es esta, finjo que estoy más sorprendido. Sorprendido de lo que estoy, pese a que la vi venir desde que entró al lugar, no, todo, fiché donde se sentó, no, dije qué buena que está, se levantó un momento al baño, no, todo no, eso, no. Y voy a pasar y me voy a hacer el sorprendido. ¿Nunca se hicieron los sorprendidos? Sí. Bueno, el idioma oficial, cuando uno se hace sorprendido y encuentra a alguien y se hace el que no lo vio, de golpe lo mira y dice, hey. ¿Qué haces acá? Hey, no, ay, no te había visto. ¿Estabas en la cola? Estamos sobredimensionando el asunto. Lo que sucedió fue que me sorprendí de ver a una persona y me estaba siendo social también, pero aunque no fuese así, mi hermana pasó y me dijo como, pero sos un idiota, podés hablar como alguien que no es un idiota. Y le dije que no. Pero bueno, justo no me di cuenta al principio de nada, porque en este mismo establecimiento estaba Vicentico. Y estaba como no mirando a Vicentico. Entonces, estaba muy ocupado no mirando a Vicentico cuando entró Nicolás Pauls. Y fue como... ¿Cómo? Y se encontraron Nicolás Pauls y Vicentico y se dijeron... ¡Hey, hey Nico! Hey. Estaba Vicentico y dijo... ¡Hey! ¡No te había visto! Sí, porque Vicentico en vivo desafina mucho más. ¿Cómo te va? O sea, como mi tía viva. Estaba en el vegetariano pidiendo... ¿A qué lugar del jet set chetón fuiste a almorzar con tu hermana? Palermo. ¿En qué lugar de Palermo? Pero además te encontraste con Vicentico y con la persona esa con que tenía ganas de tener sexo. El lugar que vamos, no. El lugar que vamos con Nicolás y la otra gente no hablamos. Uh-huh. Hay otro lugar donde me cruzo con Fabián, el marido de Inés. Esteves, y nada, vamos y compramos como verduras orgánicas, tenemos esa cosa, pero no vamos a andar diciendo al aire. No, claro. ¿Y este es el que es una esquina que no es la esquina? Esa. Ah, ¿ira? Sí. Mira, famoso. Mira, como me tienen junado. Mucho verde, y así, te tengo los precios dolarizados, te rompen el... Es tremendo. No, cerca de otra esquina. Ah, que otra no es esquina. Esa esquina. Ah. Sí, hay uno que es terrible, que tienen así como que entras y te ponen como una tostadita con un cachito de zapallo y nada, hachazo al hombro. $15. 120 mango por cabeza, ¿viste? Claro. Comes una tartita con una limonada. Nah, pero era re rico. Decime si te comiste una hamburguesa de quinoa gratinada así de buena. ¿En cuánto tiempo? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te comiste una hamburguesa de quinoa así de buena? Creo que el año pasado. ¿Viste? Ah, ya sé dónde es, en donde cocinan a 40 grados, eso que no va para... Uno de ellos. Porque la humanidad no descubrió el fuego salvo en la última parte de su existencia, y entonces dejan como que la cocina se haga en tibieza, así, sin fuego. Cocinan como 40 grados. Sí, se llama, es una movida que hicieron los... los santiagueños, cocinan en Santiago, sí. Se cocina. Claro. Exactamente. Te ponen a calentar el agua al sol, ahí le ponen una botella de plástico para que... Se llama una casa de comida santiagueña. Sí. Claro. No, que funciona, digamos, por deshidratación, y lo que hace... Eso es algo que empezó en realidad en California en los 70, 60. Y es una movida en la que dicen que la comida a más de 40 grados, sí, bueno, tienen plata y tienen las cosas para hacerlo. A más de 40 grados la comida cambia la composición molecular y empieza a perder las vitaminas. Por eso dicen algo que es muy interesante, que es que nosotros tenemos millones de años. O sea, lo que devino en nosotros. Sí. Y el fuego tiene 500.000 años. Entonces, para nosotros, asimilar algo que está cocinado requiere que el organismo haga un esfuerzo y gaste energía y esté más ocupado en gastarla que en recibirla. Entonces hacen como toda una cosita que con frutos secos, clorofila. Yo creo que voy a abrir un bar, voy a cocinar carne de cualquier animal comestible y voy gato. A decir, sí, de cualquier animal comestible, y voy a decir que lo hacemos en la manera que se cocinaban los mamuts. Ah, por ejemplo, y voy a poner tres palos colgados y fuego abajo, unas piedritas calientes, y que se cocine así, que coman lo que salga. Así se cocinaban los mamuts. Sí. Estás comiendo comida como el sí. hombre prehistórico. Sí. Exactamente. ¿Eh? Un hombre, además, hace bien, porque es lo natural. Claro. Era la época en donde el hombre vivía hasta los 17. Y más. A los 18 ya eras el anciano de la tribu. Palmabas. Claro, y más bien me va a hacer a mí, porque voy a cobrar más o menos $400 cada bistec. Perfecto. Contame en la sociedad. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar la hora doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. La gente no quería saber de restaurantes vegetarianos. La gente no quiere saber nada sobre la vida de ninguno, ni le interesan viajes a Malvinas, ni hey, ni nada por el estilo. Lo único que quiere es helado. La gente es interesada y materialista. Por eso vota con el bolsillo y termina el país como está. Y nos preguntan, por ejemplo, dice Jonathan Goro, nos dice, hey Simonetti, hola chicos, qué frío como para comerse 2 kilos de cadores. Es lo que le importaba, es lo único que le importa. Uno yo les habla con el corazón y le responde con el bolsillo. Así nomás. Pero tenemos nuestro kilo de Cadore para regalar en la Avenida Corrientes, 1695. Los amigos de Cadore, nuestra heladería de cabecera, que están ahí frente a Corrientes y Rodríguez Peña. Vamos a hacer una consigna, ustedes van a participar, usted oyente puede participar de la consigna, responde la pavada que le vamos a sugerir ahora. Y pavada le decís a mis ideas. No. Pavada no, le decís. No, no, no. Así, ¿sabes qué? Voy a venir los domingos al mediodía. Qué lindo, se va a llamar. Almorzando Félix se va a llamar el ciclo por Radio Splendid y va a ser toda la, va a ser ruidos del tipo comiendo, porque no va a tener contenido comiendo verduras. Y aparte va a empezar muchísimo después del mediodía. Disculpame si es un domingo. Hoy me contó una cosa muy buena de España, que en España, cuando él vivía en España, vi un programa como era. Se llamaba Las Mañanas de España y lo daban a 1:00 p.m. Muy bien, muy bien. Era para gente que se acostaba tarde. Claro, que sí, exacto. Para... No es que era el domingo, era todo el tiempo. Claro, sí, Las Mañanas de España. Bueno, ¿cuál es la consigna de hoy? Queridísimo amigo Félix Buenaventura. La consigna es la siguiente. Yo estaba pensando que hay muchas series que si vos le agregás un helado a la trama, pueden ponerse más o menos interesantes. Y en general el cambio es positivo. Por ejemplo. Si vos pensás en 24, es mucho más angustiante todo lo que pasa si agarrás y pensás que al principio Jack Bauer dejó afuera del freezer el helado, ¿no? Y dijo como, ¿qué? Claro. ¿Quieren matar al presidente negro? ¡Puta madre! Y lo dejará, fue. Así, como quien no quiere la cosa. Exacto, exacto. Y va pasando el tiempo, ¿no? Y va pasando cada hora y vas viendo en el contador la última imagen de el helado derritiéndose. Exacto, tremendo. Con hielo seco sí, igual. Sí, que te banca. Y alguien me sugirió una, también por Twitter, que me gustó mucho, que es lo mismo, 24, pero... con las cervezas en el freezer. Muy bueno también. También es terrible ese momento. Muy bueno. Porque cuando se congela la cerveza explota. Porque exacto. Cambia la composición molecular, porque es 40 grados. Exacto. De eso sabes mucho, Fede. Sí, porque hicimos algunas... el secundario, ¿sabes? Claro, sí. Eso aprendes en el secundario. Sí, ¿no? Sí, en el secundario te enseñan en química. Yo tuve que aprender muchas cosas por experiencia, como que me explotara un envase de cerveza en el freezer, porque no me lo enseñaron. Qué lindo cuando te explota el envase y sacas. A la mano. Sacas como la puntita, ¿viste? Sacas la punta y queda como. Pero nunca les explotó. A mí me explotó la, tipo, ¿cuando lo agarraste? Claro, no. Claro, por la temperatura. Contacto con la temperatura ambiente hizo ¡fa! Qué feo momento. Pero fue como una publicidad de Heineken. Mira, porque fue como ¡blu! Y cerveza. Voló cerveza para todos lados. Sí. Bueno. Pero era cerveza Heineken. No. Claro. Creo que era la reina. Algo así. Qué linda. El Loco Saint-Tropez es una cerveza de zona sur. Hace cuando yo estaba en el secundario. Sí, no, Caribe. Cerveza Caribe, creo que es. Ahí había cerveza Caribe. Fa. Sí. Servite. Te la resaca. Bueno, entonces son series con helado. Tiene que tener helado más que cerveza. Helado. Por ejemplo, pensamos ayer, el auto fantástico, que es en realidad es un carrito de helado. Puede ser un carrito de helado fantástico. Muy bien. Un carrito de helado fantástico que va y habla todo el tiempo que lo helado. Que... O puede ser CSI, que en vez de descubrir crímenes, encuentran siempre helados derretidos y tienen que saber los sabores. Ah, muy bueno. Descubrí qué sabores son los que... en esa masa amorfa gris. Claro, está la escena del crimen y un helado derretido. Claro. Entonces hay un especialista en que llega un momento que dice, bien, estuve viendo y aquí hay varios rezagos de frambuesa, por lo tanto. Pero no estaba sola, era una frambuesa que estaba mezclada con algo oscuro como chocolate. Saca una pinza así y dice, mire esto. ¿Qué es esto? ¿Eso es un higo? Eso mismo pensé yo, que era un higo, pero no. Esto se consigue nada más que en una zona de África. Es un Stradivarius. Varios. ¡Oh, Dios! Se han pedido un helado de violín. Si no, también es el increíble Hulk, tipo que es alérgico al pistacho, y entonces toma, por ejemplo, toma helado de pistacho y le agarra el ataque y se pone verde, o por no tomar helado de pistacho. Entonces, bueno, en general eso, lo vamos a decir así. ¿Cuál es el hashtag? El hashtag, series con helado, podría ser. Sí. Sí, series con helado. Series con helado. Series con helado, el hashtag en Twitter. No, la idea es poner el nombre de la serie, que es una serie real, y ponerle un poquito de la trama, como sería. El auto fantástico, pero con un carrito de helado, por claro, ejemplo. Sí. Por ejemplo, CSI, pero descubriendo lo que queda en el pote de helado. Y así, 24, el tipo olvida el helado, y tiene que 24 horas para recuperarlo antes de que se derrita. Ese es básicamente eso. Y entonces ponen eso en el Twitter, que es @lahoradoble, o en el Facebook, que es /horadoble, o en los teléfonos, que son 4010-7157, 4010-7158. 4010-7157, 7158. En cualquiera de los dos, lo llaman por teléfono, nos mandan un Facebook, un mensaje por Facebook, lo ponen en el Twitter y participan para ganarse un kilo de helado de Cadore. Y después, cuando lo ganan, van y dicen: hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fuentes, mi DNI es libreta de entrenamiento, 3.226.428. Y yo, sí, bueno, quiero mi kilo. Elegí el sabor. Y elegí el sabor. La hora doble. El Godaroal. ¿Te quedó claro? El Godaroal. Ahora doble. Al derecho y al revés. Desde el 23 de mayo de 1923, Radio Splendid llegó para informar, formar y entretener. Desde hace 90 años, Radio Splendid hace historia en la radio argentina. LR4. Radio Splendid. AM990. Mayo, mes aniversario. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Nakabob, come bien al mejor precio.

que 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana. Pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana. La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana. Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana. Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo. La noche me sirve de sábana. Mi gracia reside. Gracias, visitante. La noche me sirve de sábana. Villa 21 en Argentina. Sigue echando pa'lante. La noche me sirve de Bolivia. Sabana. La letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sábana. Tira la tarea, se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. Escuchamos ahí a Calle 13 con Rubén Blades y La Chilinga, que tiene una participación mínima en el tema. Se escucha ahí haciendo sí, como una especie de base. Pero a partir de ese tema le empezó a ir mejor, decís vos. No tengo la menor idea. No tengo ni la menor idea. No. Muy gracioso, me da mucha gracia Rubén Blades. La verdad que no solo me gusta un montón y lo respeto un montón como músico, y además es abogado de Harvard, o sea, es un cráneo total, sino que además es ministro de Turismo de Panamá. Ah, mira, ¿y fue a Buenos Aires? ¿Eh? ¿Fue a Buenos Aires también? No, fue a Harvard, ¿sabes? Bueno. Acá dice Martina Ledesma que, dato útil, el Fernet no se congela en el freezer. Sí, yo creo que somos lo suficientemente borrachos como para tener esa data. Le tiramos a Martina. Acá... Sí. Ninguna bebida. No sé qué graduación, cuál es la graduación que nos... El negro tiró 18 recién. Tiró un 18, vamos a seguirle la corriente. Creo que mayor... ¿El Fernet cuánto tiene? Capaz que tiene menos. El Fernet anda por Tacuarén, ¿eh? Tacuarén, moneditas. Sí, igual que el vodka, igual el vodka que tiene el 40. Pero el Campari, por ejemplo, que está un poquito por debajo, tampoco se congela. No se congela. El alcohol es lo que no deja congelarlo. Exacto. Cuanto mayor graduación de alcohol, menos posibilidad hay de que se congele. Es así de... Es una regla muy interesante. Y lo lindo es que vos mantenés la bebida fría. Claro. Y sin necesidad. Igual, por ejemplo, hay bebidas que se toman con hielo, más allá de lo fría que esté a la hora de servir. Para mí, tomar Fernet con coca sin hielo. Sin que te choque el hielo en el labio. Ahí está. Me estoy armando uno. Yo quiero uno, pero con hielo. ¿Lo quiero con hielo? Entonces, para que tú look. Hielo, te la debo porque está frío. ¿No? Bueno, está bien. Sí, para sí. La próxima. Ah, para la próxima te conseguimos, pero... Ahí va. Mira qué rápido, ahí trajeron el hielo. Y el barman, acá tenemos el barman de Radio Splendid, explicamos la situación, tenemos un operador que tiene una bodeguita en su... Muy bueno. En su cabina, y entonces todo toma cócteles, arranca ahora a las 12 de la noche, porque esto siempre está fresco en el programa, ya para cuando llega de Rensis, hasta que dice, ¡qué gordo! ¿Por qué no te vas a tomar, gordo peronista? ¡Ajo! Es así, y luego vomita y se pelea con todas las autoridades de la radio, que siempre llega muy temprano en la radio también. Bueno, estábamos hablando de la consigna, eso que quise decir fue hashtag, pero me arrepentí la mitad y me sonó una cualquier cosa. Estábamos en la consigna era series con helado, nombranos series con helado, es decir, ya lo volvemos a explicar rápidamente, nombras una serie y le pones en el argumento algo que pase con helado, que sea el fundador neurálgico de la serie, y ya hay algunas respuestas que participan por un kilo de helado de Cadores. Déjeme decir que si van a hacerlo por Twitter, nos arroben, porque no sé qué pasa, que le doy a series con helado el hashtag y solo me aparecen... Sí, pero te aparecen en destacados. Si vos pones todos, no te aparece ninguno. Y no sé cuál es el problema. Pero bueno, ya tenemos un par, por ejemplo... Pocket Monsters de Pokémon, tienes que probarlos todos, son solo 150 gustos, o tal vez más, chocolate, yo te elijo. Para ustedes, que son de otra generación, les explico lo que pasaba con Pokémon. es tan joven, Félix. Es tan joven. Juvenil. Sí. El tema es que habían como, no sé, 100 o 150 Pokémones al principio, y de golpe, cuando ya llegan y los coleccionan a todos, dicen, bueno, no, hay como tres gambas. Y era como que la serie no terminaba nunca con eso. Era el encanto que tienen todas las series japonesas que tienen éxito, que hacen eso. De golpe dicen, bueno, ya no se puede ser más fuerte en Dragon Ball. Uy, llegó uno más heavy. Bueno, vamos a entrenar más heavy. Y es como todo lo, o sea, lo mismo durante 80 capítulos. Y así es como te clavan una serie durante 10 años. Sí, sí, una. Hay gente que crece desde los 5 hasta los 15, bueno. Sí, yo conocí un chabón ahí en Madrid que tenía 40 años y estaba volviendo a ver todo Dragon Ball con... Wow. Y era... Yeah. Hey. Comprate la vida. Hey, sí, sí, yo no dije que... Bueno, ahí está. Tenemos otro. Breaking Ice, que me gustó porque también lo puse muy en el título. Bueno. No hace falta, pero me encanta. Tienen que preparar helado sin las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Trabajo, que... Muy bueno. Si contemplamos Breaking Bad, que es una gran serie, te están haciendo metanfetamina. Muy bueno, ¿eh? Y helado me parece más saludable y más lindo de compartir, más ameno de compartir con tu abuela. Sí, ¿no? Sí, claro. Yo le di a la abuela metanfetamina. Es mucho más complejo, sí, eso. Sí, sí, sí, sí. Porque después, ¿viste? Cazó el caminador, y dijo, me voy a dar la vuelta manzana. Sí, todavía estamos esperando. Agarra la mi abuela judía, se pone a recordar el holocausto. Sí. Y no para de hablar encima. Muy lindo. Se levanta a las 3 de la mañana y te dice, vamos a desayunar a la Atalaya. Vamos a comprar medianas a la Atalaya, vamos caminando. Vamos caminando, te dice, sí. Bueno, y Emma Jones no entiende nada. Emma Jones no entiende nada, lo escribió, dice, no entendí. No entendió la consigna. Ya, bueno, te la explícame de vuelta. Vamos a hacerlo lento, por favor, bájame la consigna. Vamos a tratar de concentrarnos todos, es así. Series con helado es la consigna y consiste en tomar una serie que exista, por ejemplo Breaking Bad, y ponerle un helado en el argumento de la serie. Por ejemplo, si es una serie que sabemos que viste, qué sé yo, podría ser, no sé, Lost... Sería gente que está en una isla y está desesperada porque no puede comprar helado. Exacto. Listo. Exacto. Es así, por ejemplo. Es fácil, no es tan difícil. Pero es tan difícil en el argumento. En el argumento nomás le pones ahí, le pones el helado, básicamente. Bueno, ¿tenemos algún mensaje más? No, ya entendió. ¿Ya entendió? Eso, ese es el mensaje que tengo. Muy ya bueno. Entendió. No entendí, mandó primero y después sí entendí. Bueno, lo pueden hacer en Twitter, @lhoradoble, en Facebook directamente, @hora doble, y si no también por teléfono al 4010-7157, 4010-7158, y nos cuentan entonces series con helado y se ganan el kilo de helado de Cadore. Vamos a hablar de un tema, ¿cómo decirlo?, polémico. Como todas las notas que saca este suplemento. Es maravilloso ese suplemento. Es una fuente inagotable para el señor comediante. Lo tengo en las favoritas. Me gustaría que lo vayamos analizando, un artículo que es 8 cosas, está escrito así, para decirles a tus hijos antes de que crezcan. Los guías y aconsejas a diario. Le decís que hay que bañarse todos los días, que hay que comer frutas y verduras y que no hay que decir malas palabras, entre comillas, ¿no? Pero hay ciertas lecciones que, de tan obvias, a veces no expresamos. Consejos para que no pierdas de vista. Esto nos dice el suplemento Entre Mujeres del diario Clarín, que cree que las mujeres son todas imbéciles y entonces hace notas para lo que consideran que son las mujeres. Y entonces pone 8 cosas para decirle a tus hijos antes de que crezcan. Pero no dice específicamente cuándo para empezar. O sea, porque... Claro, porque el crecimiento es constante. Sí, totalmente. O sea, vos... Callate. Te voy a decir algo. ¿Quién sos vos para contradecir? ¡Ay, no! Sí. ¡No! Ya tengo un minuto más que hace un minuto. Sí, ya, te jodiste más. Chao. Voy a hacer un solete. Contanos qué... Me gustaría hablarlo así, con tono canchero, ¿viste? Como... ¿Cómo no le habla a los chicos? A los chicos de hoy. Ah, sí. Vení, querubín. De maneras recope. Vení, acercate, pebete. Acercate que tengo que decirte algo. Lo primero que tengo que decirte es... No necesitas ser bueno en los deportes. Algo que se exigen mucho los chicos. Dejale claro que no es un requisito para ser cool o popular... A algunos les gusta el deporte y sienten pasión por el fútbol, esperan con ansia la clase de vóley o sueñan con ser campeones de judo. Y otros simplemente no. Es saludable hacer ejercicio y por eso es importante que los incentives a que mantenga una vida activa y que sociabilice con sus pares. Sin embargo, no tiene por qué destacarse en esta área. Eso está. ¿Ves? A mí me pasó que el tema del deporte. Es muy lindo este consejo para decir eso. Yo una vez me probé las inferiores de Ferro. ¿En serio? Sí, sí. Yo jugaba bien a fútbol, me llevaron a las inferiores de Ferro. Y es muy lindo el clima, el ambiente popular y cómo el padre de bajos recursos económicos se vincula con su hijo para tratar de que su hijo entre a un club de fútbol y triunfe. Le gritan cosas muy lindas, como por ejemplo: ¡Dale, corre! ¡Miguel, corre! ¡No seas hijo! ¡No seas pelotudo! ¡Pero por favor! ¡Vos viste! ¡Estás haciendo señor, boludeces! Señor, disculpe, no leyó. Entre, yo sé que usted es varón, pero no leyó entre mujeres. Salí con esa mierda, ¿qué es esa mierda? Déjame que yo le diga, ¡forro! ¡Aprendí a correr! ¡Qué feo! Señor, su hijo es discapacitado. No, o la otra puede suceder... ¡Hace Willy! La otra puede ser que el nene sí quiera hacer deporte y no haya nadie en la familia que quiera, por ejemplo, porque si tu hijo hace deporte, supongo yo, debes llevarlo a la práctica, llevarlo el domingo al campeonato de patín, a lo que sea que practique. A lo que sea, claro. Entonces, no, la verdad que no tenés ganas, preferís quedarte viendo la tele, comiendo un choripán con los amigos del barrio. ¿Qué vas a llevar a tu levantarte hijo? Levantarte temprano un sábado. Viene tu hijo y te dice, papá, con la pelota bajo el brazo, llévame a la plaza, juega al fútbol. Hijo, no es necesario que seas bueno en los deportes. Ya sé que no es necesario, pero yo quiero jugar. No es necesario, no es necesario. Hacer deporte saludable, subir, bajar la escalera. Déjame que estoy acá. Con el chongo, el racho y el mecho, vamos a comer unos choripanes. ¿Y sale eso o no sale eso? ¿No? O sea, es bueno el consejo para tenerlo en cuenta. Mira, sí. Pibe. No necesitas competir con otros para hacer deporte. Vos podés hacerlo deporte solo si quieres. Caza la pelota y dale contra la pared. Claro. Y dale contra la pared. Mirá, pero yo quiero hacer fútbol. Pará. Si te compré la PlayStation, yo te compré. Mirá, te hago un arco de tiza, mirá. Ahí está. ¿Qué más necesitas? Toma el arco de tiza, la pared, vos pateás, ponela en el ángulo, yo te lo festejo. ¿Me estás mirando, papá? Sí, sí, dale. Sí, sí. No, yo tenía tanta... Mirame, lo hacían ese. Mirame, mamá, mirame. Mirá lo que hago. Me puedo tirar en vertical, caigo justo. Y no, a mí me miraban y caía de panza, era tremendo. Lo he... Tremendo, siempre me pasaron. Qué tristeza. Solo me salía y cuando me miraban, no, qué tremendo. Sí, lo he visto, digamos, no es una cosa que le haya dicho a mis padres... Nunca con ningún deporte. Mírame cómo pifio este gol. Mírame cómo estoy defendiendo. Sí. No es una cosa que haya dicho nunca en voz alta. Sí. A diferencia de que, bueno. Igual pero, que la hija de Stevie Wonder. Sí, pero bueno, pero la cuestión es que la vida me ha regalado que ahora le digo a un montón de extraños: ¡Mírenme! Tengo cosas re graciosas para decir. Claro, soy re ingenioso. Quiérame. Yo, pero abro una vinculación directa, directa entre mi problema de que me miraban y caía de panza en la pileta con estar subido arriba de un escenario. Pero directa, sí, ¿eh? Claro. Sí, sí, el psicólogo, pues no necesito el psicólogo. Voy a un bar y me siento y me dice: mirá, pibe, acá es fácil. Número 2. No sos tu trabajo. Horas y horas en la oficina, nervios y tensiones ante cada presentación o entrega, satisfacción desmedida ante algo que sale bien. ¿Qué le estás transmitiendo a tus hijos cuando te ven reaccionar y vivir acorde a lo que pasa en tu trabajo? Hacele notar que la vida es mucho más de lo que pasa ahí y que sos mucho más de lo que te dice tu jefe o tus compañeros. Obvio. ¿Y cómo se lo haces notar? De un sopapo. Sí, sí. O sea, delante de todo el mundo. Papá, mamá, que yo, que pa. Estuve todo el día laburando. ¿Sabes por qué? Para darte de comer a vos, que ni siquiera me haces deporte. ¡Pa! Un sopapo. A la cama sin comer. Sí, ¿sabes cómo no te sin gusta postre, comer? Sí. Sin comer. Hijo gordo. Igual, yo creo que la mejor forma. La mejor forma de mostrarle al pibe que no vivís solo para el trabajo es haciendo que el pibe vaya por vos al trabajo. Por ejemplo. Por ejemplo, a mí me parece que es muy muy saludable. Vos tenés esos jardineros. Sí. Por ejemplo, y tenés que hacer una tarea relativamente fácil, que es cortar la ligustrina al límite. Decir, anda vos, pibe, anda vos. Es una experiencia para vos. Vas a ver cómo aprendés. Cazá la tijera y cortá el borde de arriba de la ligustrina. Sí. Mientras yo me quedo, tu papá se va a quedar acá con esta maravillosa amiga. Es una cerveza, papá. Sí, yo prefiero llamarla así. Amiga, que no la voy a poner en el freezer para que no estalle. Este es muy lindo. Nunca dejes de bailar, nunca dejes de bailar. Son conocidos los beneficios de la danza, ya sea de las que se aprenden con disciplina como la clásica, como de las que se copian en plena pista de baile. Transmitirle lo liberador que es moverse al ritmo de la música, con una sonrisa y hasta con los ojos cerrados. Ayudalo a soltar su cuerpo, inventar movimientos y, sobre todo, divertirse. Y recordale que nunca se olvide hacerlo, pibe, nunca te olvides de bailar. Yo reconozco a los niños que tienen padres o madres que hacen eso, porque los escucho diciendo, mi papá y mi mamá son boludos, yo les pido algo y se pone a bailar y me sonríen. Nunca dejes de bailar, si te olvidas. La cosa mamá, murió la abuela. Podés decírmelo bailando. Peor es si encima se ponen a cantar como Mary Poppins, que es como, aflojemos un poco, ya, no son malos, 60. Aparte, si haces eso, tenés que elegir qué bailás. O sea, no es lo mismo bailar Mary Poppins que poner el Gangnam Style. Sí, sí, sí, exacto. Sí, sí. O Frank Sinatra, decís, te voy a bailar esto. Hurry, I get to pray, to love, I hate. Y bailás por la habitación. Yo lleva directamente al hijo de padres de comedia musical. Ah, por ejemplo. ¿Qué hay de comer, mamá? Hoy hay repollos, porque creo que es muy bueno para tu crecimiento, repollos. Qué bueno que se ponga a bailar y dice, tú puedes bailar todo lo que quieras, hijo inválido. Y está el otro que, mamá, no quedé en el fútbol y encima te pones a bailar adelante mío, me parece re cruel todo lo que estás haciendo. El único momento que estás acá de tu trabajo y te pones a bailar en vez de darme una caricia. Mamá. Mamá, comprame por lo menos un telescopio. Número 4. No seas una persona violenta. Eso decirle al pibe. A nadie le gusta ni se divierte con la violencia. Dejáselo claro. Habla con él o ella de este tema. Abrí todos los canales de comunicación que consideres necesarias. El bullying o acoso escolar es un problema en las escuelas y los papás debemos estar alertas para prevenirlo. Sí. No seas violento, carajo. Me parece que tendría que ser así la frase. Sí, me parece muy bueno que lo hayan puesto en el número 4. En el número 4. En el número 4. O sea, que hay cosa más importante que tu hijo no sea violento. Sí, exacto. Lo, o sea, primero, dejar en claro que deporte no. Sí. Si no hace deporte, igual está bien. Sí. Las otras dos. Y después, que en cuarto lugar, que no sea violento, que no vaya con una navaja y le corte un meñique a un compañerito. No. A su compañerito de danza, porque lo mandaste a ballet clásico. Claro. El pie quería jugar al fútbol y decir, no, deporte no. Te vas a ballet a danza. Y se fue con el cúter de plástica y le cortó meñique del dedo. Claro, está bueno que lo que si lo hace de última, vos decís a la profesora, decís, no, es que yo iba por el paso número 2 en cuanto a que le estoy dando más bola del trabajo, venía lo que tengo que bailar adelante de él y después venía lo que no sea violento, así que le pido mil disculpas. No me di cuenta. Y para enterarte las próximas 4, porque quedan 4 más, quedan 4. La vamos a hacer más adelante en este programa. Ahora vamos con la tanda y después sonará un tema y después volveremos a ser felices. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Espacio Publicitario.

Twin Peaks. Escucha, ¿a vos te gusta el negro de Twin Peaks? Twin Peaks vi la primera temporada, la segunda temporada la, no tengo los subtítulos. No, vamos a resolver eso. Si alguien tiene los subtítulos de Twin Peaks me la segunda temporada, se los manda. Por mail. Tenés que usar el VS Player igual, ¿eh? Sí, sí, sí, pero no tenía subtítulos. El VS Player te los autobusca, ¿sabías? Ah, sí, ¿no te los encontró? Sí, sí, sí, no. Qué mala onda. Tengo que volver a conseguir otra segunda temporada. Yo te voy a resolver eso. Muy bien. Twin Peaks, a Laura Palmer la mataron ahogándola con un kilo de helados de quinotos al whisky. Gusto de viejo. Muy lindo. Guido SM dice, Doctor House, en lugar de adicción al Vicodin, es al helado, lo que le causó sobrepeso y está en silla de ruedas. Ah, mira, en vez de andar con el bastoncito, pobrecito Hugh Laurie, que es uno de esos actores que le decís, tenés que estar gordo, y el tipo engorda. Engorda, y eso, con helado, si eso, decís, está, porque sos adicto al helado, engorda con helado. Sí, sí, sí, como el al revés que el del maquinista, como es Christian Bale, viste que estaba sí, re flaco. Adelgazó, sí. Se fue a 40 y pico de kilos. Sí, que aparte estaba delgado, pero como que se había inventado una dieta de comer 2 pomelos por día y era sí, como, me parece que sí, te sí, va sí, a hacer muy mal. Para dar lástima. Batman, mientras comía un helado con sus viejos, ellos fueron asesinados. Lo traumó tanto que Batman no nota helado. Pobrecita, me pone mal. Sopranos, las mafias se disputan el monopolio de las heladerías. Sangrientas peleas entre Casata versus Amaretto. Muy bien, a mí me parece que yo la vería. Muy bueno. Es más, habría que hackearle los subtítulos y que digan eso en Los Sopranos. Y yo me la veo de vuelta. Muy buena, muy buena. Pedazo de serie. Los Sopranos, la mejor serie del mundo. Increíble. Bueno. ¿Sabes que yo no me enganché de Los Sopranos? ¿No? Sí, bueno, pero eso porque yo no soy muy de serie. Lo vi un poco. Hay toda una discusión entre los serieros y los peliculeros. Sí. Vos incluís, obviamente, integrás el segundo grupo. Claro, sí. Yo me he batido a duelo con capa y espada con defensores acérrimos. No tanto con quien defiende la serie, sino que defiende la serie atacando las películas. Ahí, claro. Ahí entramos. No, claro. Lo saco de mi maletín, herramientas. Sí, yo he escuchado defender un director de cine diciendo, pero escúchame, si yo tuviera la cantidad de tiempo que tiene para desarrollar todo, es mucho más fácil. Yo, en cambio, en 2 horitas tengo que meter todo y lo hago, ¿eh? Mira, bueno, sí. No fue el argumento más... Claro. No, pero bueno, está bien. A mí me gusta cuando el director de cine se pone en gorila, que es casi todo el tiempo. How I Met Your Ice Cream. Después de 8 temporadas se descubre el gusto favorito del personaje principal. Muy bien, que eso es algo muy interesante que leí en un análisis justo tirándole un palo a How I Met Your Mother, que es una serie... ¿Cómo conocí a tu madre? Sí, que la ubicás. Sí, sí, sí. Bueno, leí un análisis que decía que ninguna sitcom tendría que durar más de 7 temporadas. Y hablaba un poco de eso y de cómo en la octava temporada... Más de 7 temporadas es un montón igual. Sí, bueno, pero me parece que, digamos, en la progresión de los personajes es interesante verlos crecer y llega un momento que tenés que cerrar y decir, ok, se acabó. Y 7 temporadas me pareció un buen número. Si vos empezás a pensar en todas las series que viste de sitcoms, ya cuando hay un momento en el que los personajes ya llegan a un punto en el que ya no pueden ser más exagerados y caricaturescos y tienen que cerrar, cosa que excepto con Fraser, que es una serie perfecta. ¿Fraser es la del pelado? ¿No? Fraser es la del psiquiatra que vive en Seattle y se burla de todo el esnovismo y de la high society. Es muy gracioso. ¿Cómo sabes de series, eh? Tendrías que tener una columna de cómics o algo así. Este está los lunes. Me dijeron que, bueno, pará, y tenemos otra parecida con How I Melt Your Mother, que me gustó. Un tipo les cuenta a sus hijos que su madre era de helado y la terminó derritiendo. Ahí tenés. Y Mujeres Asesinas, el lado oscuro de las niñas. El lado oscuro. El lado oscuro. También tenemos el mensaje de Beatriz de Valentín Alsina, que pensamos que no nos escuchaba más, que se había nos había dejado. Dijo: Superman va volando a Cador esperando no encontrar el helado de pistacho, que es su kriptonita. Ah, muy bien. Le pegó una vuelta. Le pegó alta voltereta. También en Facebook llegó alguno. El mismo de Luis Benítez de Mujeres Asesinas. Perfecto. Tenemos otros mensajes también, otros mensajes que nos hablan de lo que veníamos hablando del tema de los niños, el tema de, dijo, no, 4 veces lo dice Emilia Mazo, no me puedo parar de reír. referencia a los al tema de que hablamos de qué decirle al niño antes de que crezca. Y después Victoria Pelistero nos cuenta, fuera de joda, a mi sobrino de 8, cuando dijo que quería bailar, le compraron los botines. Una conchuda a mi cuñada, claro, dice. Sí. A mí eso no, porque está el mito, dice, si es bailarín, sí, puto. Querés eso, bailar, ponete estos botines y bailá al 2, al 3 y al 4 del otro equipo. No, pero yo quería bailar de otra vez. Andá, bailá a la defensa del otro equipo, sí, haceme goles. Bailá al centro has, sí, y te dejás de... Y hacé guita, porque la casa la tenés que comprar vos cuando tengas 19 y te vendan a Europa. Sí. Yo, sí, mientras, si querés, para mí no es todo trabajar, así que yo para ir con mi amiga. ¿Es una cerveza, mamá? Callate. Callate. Acá tenés tus botines, ¿eh? Y no seas violento, ¿eh? Nada de poner pucherito ni nada. Que te saca la roja, te suspenden por 2 fechas, perdemos plata. Sí. A mí me pasó un poco algo parecido, que yo dije que cuando era más chiquito que quería hacer ropa y me gustaba. La verdad es que esta cosa indie la tengo de toda la vida. Y me llevaron a la cancha de River. ¿En serio? Sí, y éramos de Boca. Lo cual le hizo como toda la experiencia un poco más rara. Qué hermosa alegría tengo de saber que Félix Buenaventura es de Boca. Es de sí, Boca. Sí, somos de Boca, pero bueno. Somos, qué lindo. De toda mi familia es de Boca. Ah, pensé que... No, una vez me puse una camiseta de River en la televisión porque me daba, porque realmente no me afectaba demasiado. El Negro Bonet vino, sí, el Negro Bonet justo vino y me dijo, che, te doy la de River, vos la de Boca, sí, porque yo sé que te va a joder. Y era como, negro, me da igual. Y me vio a mi sobrino y se indignó muchísimo. Y estuvo todo el tiempo, ¡que se la saque! ¡Que se la saque! ¡Que se la saque! Pobre chico, le hacían ver ese programa. Terrible. Yo, antes de irnos a la tanda o a donde nos vamos... Nos vamos antes de presentar tu columna. Vamos a ir a tu columna. Quiero decirles que yo soy uno de los pocos, para todos aquellos que no conocen, hincha de Arsenal, de Sarandí. De Arsenal, de Sarandí. Que hoy ganamos 3-1 a Platense. Quedamos, creo que en octavos de final de la Copa Argentina. Estamos muy bien en el campeonato. Octavos de final de la Copa Argentina, exacto. Cuando piensen en un hincha de Sarandí, que si dónde sacás un hincha de Sarandí, piensen en... Escaparon del descenso. Escaparon del descenso, además... Hace rato. O sea, sigue Alfaro al frente, sí, de Arsenal. Los gladiadores de Alfaro. Sí, muy lindo el hijo del equipo del hijo de Grondona. Recordemos que... Esos son paparruchadas, Tilingundes. Paparruchada, no, papá. No hay un penal... Papá Julio. Que no nos cobran un penal hace por lo menos 20 partidos que no tenemos un penal a favor. Lo curioso es meteórico el ascenso, yo no sé qué relación hay, pero es meteórico el ascenso de Arsenal en el fútbol argentino. No. Es un club fundado en los años 60. Sí, pero hemos ido por el camino correcto y hemos hecho todas las cosas que hay que hacer para que este equipo llegue a donde está. Arsenal de Sarandí. Te voy a mandar todos los tapes. Arsenal de Sarandí, un ejemplo de gestión. Vamos a ir con un separador y finalmente vamos con su columna, porque para algo vino. Para algo vino. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. La peli que vi anoche. Y tenemos sonido de proyector. Muy bien, nos engrampó a todo nuestro operador Darío Góngora. Sí, dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un proyector inútil, eso dijo. Así, un proyector inútil. El cine se hace con proyector, ¿sabes? Así, ¡pua! Bueno, por favor. Me gustó el sonido del proyector. Nos encantó. Ahora no sé si proyectarán con... La verdad que no tengo idea si se seguirá utilizando un proyector o... Habrá, ¿para qué? Para proyectar películas. ¿O habrá un formato digital o se seguirá respetando? No sé si se usa de... Que venga en lata. Film, claro, la lata, ¿no? A mí yo, aunque pensaría uno que es digital, sigue estando la marca... Cada tantos minutos de cambiar el rollo. Claro, entonces sí debe ser... Lo ubicás ahí en el ángulo superior, sí, derecho. Sí, hay un globito. Como pequeños cines de así más, como de club de cines que pasan en DVD la película, pero supongo que en los grandes cines deben... Claro, no sé qué historia. La verdad, ni la menor idea, ¿eh? No, pero ni la menor idea. Además, la verdad, voy tan poco al cine que no... Nosotros hemos ido a ver con Simonetti, fuimos a ver El Hobbit en 48 cuadros por segundo, en 3D, sí, toda la movida. Con todo, todo lo... 3D. Sí, sí. Ah. De, el cine digital, mirá, nos están avisando. Pero venís a explicarlo acá, así que así conocen tu voz. Claro. Así conoce tu voz, Dani, vení a explicarlo acá. Si total, pues, pero un segundo. Vení, Darío. Bueno, nos explicaron algo como todo y yo estaba tratando de que... Tendríamos que ponerte una... Nosotros nos gustaría que participaran en el programa. Ponerte una voz robótica, aunque sea. Que vos escribas, tipees en una computadora y se haga tipo... en realidad, digitalmente se puede hacer con... Eso estaba en Sin Proyección, pasaba algo parecido, ¿no? Sí, con... Un tipo escribía como en la computadorcita... Y sonaba. Es lo que tiene Rivas, el diputado Rivas. ¿En serio? Claro, que quedó por un accidente, porque un intento de asalto quedó cuadripléjico y mueve los ojos y escribe con muy letra rápido. Por letra. Ah, como el de la escafandra y la mariposa. Exacto, letra por letra y sale en el Parlamento eso. Mira. Sí, escribe muy rápido. Bueno, como decía Darío, entonces todos los 4D, de 48 cuadros, todos son archivos digitales. Y se proyecta con un proyector. Sí. Claro, se proyecta con el mismo proyector que uno proyecta en la casa. Eso no se aplica. Gracias, gracias, Dari. Y el otro es un proyector de antes con de esos 20, claro, de esos 35 milímetros más moderno. Sí, pero lo que estamos hablando, en definitiva, es que el Hobbit es un perno, lo mires como lo mires. O sea, tenía mucho detalle. Vos decías, che, qué lindo, casi se siente el olor a roble. Sí, era Bodrior y después venía en Bolor y era un montón de gente. Pero una cosa, enanos cantando, era Año Nuevo en Ecuador. Sí. Era eso. La imagen de un montón de enanos cantando. Año Nuevo. Era eso. Ahí caí. Pensé que en el Hobbit se trataba del Año Nuevo en Ecuador. Pero era como si fuese eso. Bueno, yo hoy, chicos, les traigo una película. ¿Cuál? Muy bien, ahí llegó. Cuando comienza el... Quiero hablar así. Es Catarina Grubi. Una película. En realidad traigo dos cosas. Una película, pero para presentar la película quería presentar un sitio web que es gratuito. Para el consumidor final, digamos, para el que ve películas gratuito, no supongo que debe mantenerse. Sí, no para pasar en un cine. Por sus publicidades y demás. Que se llama Comunidad Zoom, comunidadzoom.com. Con Z-O-O, así sí, como Z-O-O-M, sí. comunidadzoom.com. Es como un sitio donde hay películas gratuitas para ver, legales. O sea, de alguna manera o consiguen el derecho de pasarla, o directores de cine independiente que dan para... que proyecten la vean sus películas allí online. Sí, claro. Entonces, como al descubrir esta página, estuve en la semana viendo películas y vi una que se llama La Preposición. ¿La Proposición? Proposición, ajá. Perdón. The Proposition. ¿The Proposal, no es? ¿O de Proposition? Sí, la Proposición. The que... Proposal sería. O no, porque una cosa es una propuesta, no sé. Claro, en realidad es La Proposición, sería la traducción en castellano. Sí. Hay una película que tiene el mismo nombre, que es del 2009, que es una comedia romántica. No es esa película. No es esa. Que esa película es más fácil de ver online porque está en cualquier sitio de... Y porque son de las que te recomienda Catalina con esta voz. Claro. Una comedia romántica con Split Street que trata de los sucesos. Muy divertida. Muy divertida. Por momentos te emocionás, por otros momentos, la verdad, te morís de la risa. Para pasar un buen rato en familia. Bueno, no es la película de la que vengo a hablar hoy, sino que es una película western del 2005. Western, me gusta. The Proposition. Sí. Lo bueno de este western es que está situado en Australia. La película es australiana, ajá, una doble producción. Es australiana y de Gran Bretaña también, pero básicamente australiana. Aquellos que vieron Django y se... con la violencia de Django quedaron como, cuánta violencia Tarantino en su película. Sí. Le queda chico a esta película. No miren de propósito. Sí que no sé si es tan grande el nivel de escenas violentas, sino la cantidad de sangre que por momentos corre. No es para nada una película de bajo presupuesto que dicen, metele sangre que vendemos. Claro. Sino que todo lo contrario, es una película de una fotografía fantástica. La dirige John Hillquart. Es el, yo tomo tiempo para decir los nombres en otro idioma. Por supuesto. Y dejo que Félix me corrija cuando no, quiera. Pero viene muy bien. John Hillquart, que es el mismo director, para porque esta película, la que estamos hablando, La Proposición, no es tan conocida quizás. Sí, La Carretera, The Road, que estuvo en el cine, sí, con el actor este hincha de San Lorenzo, ¿cómo se llama? Con el Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Bautizado por el Bambino Veira como Guido Mortensen. Claro. Muy bueno, Guido. Viggo Mortensen, Guido para el Bambino. Qué grande. Qué grande. Es el mismo director de esa película y que tiene bastante de parecido en esa película en cuanto a la pesadez que tiene ambas películas. Todo ocurre a una velocidad bastante lenta, pero con demasiada intensidad. Sí, claro. También la nota de color de esta película es que el guión y la música es escrita por Nick Cave, que todos aquellos que conozcan a Nick Cave conocen su carrera musical. Yo desconocía que había escrito películas. Me vengo a desayunar que sí. Esta película, que es de principio empieza la película y te plantea cómo va a ser la trama, o sea, sin vueltas, sin una introducción demasiado larga. Agarran a dos tipos, uno muy jovencito, uno un poco más grande, lo agarran como un comisario, son los hermanos Burns, y le dicen a los hermanos Burns, son como tres hermanos, asesinos, ladrones, violadores, todo algo malo que puedan hacer, estos lo son. De esos tres agarran a los dos menores. Entonces le dicen al del medio, al más grande, en Navidad te lo colgamos en la horca. No, señor, no. Bueno, si no querés que colguemos al más grande, al más chico, digamos, que es el que está ahí atrapado, tráenos al más grande. Upa. Pero no sé dónde está, nada. Yo te digo dónde está, vos vas, lo traes, yo te doy al chico, sean ustedes dos y colgamos ese. Porque yo lo que quiero hacer es que Australia sepa que vamos a ser gente civilizada. Y gente como ustedes, ¿mira?, no nos sirve. Hay en eso se trata la película. A veces rodeos demasiado largos quizás, pero la música la verdad sostiene un montón. Es, ajá, una música bellísima. Por eso, y es un western también, o sea, la música es muy importante. Es un western raro, pero western al fin, porque los indios no son indios que hacen, sino no, claro, que hacen, ah, tocan el didgeridoo. El didgeridoo. Y escenas que pueden ser, para gente sensible quizás tenga que verla con cuidado, tapándose un ojo quizás y, claro, y con el, sí, otro cerca. La película, como decía, la pueden ver online en comunidadzoom.com. Hay que registrarse para ver las películas, pero el registro debe ser como uno se registra para tener un mail, sí, o para tener... Sí, un registro. Sí, incluso creo que podés entrar con tu usuario de Facebook o de Twitter. Yo preferí registrarme. Ahí la buscan con el nombre de Propositions. Claro. El director se llama John Hillquart y la película es del 2005. Todo eso lo digo para que sepan cómo buscarla. Uh-huh. De todas maneras, en lapeliquevanoche.tumblr, Tumblr, yo ahora pongo el link directo para que vayan a la película y un link para que también puedan escuchar la banda de sonido vía Grooveshark. Dos cosas. Una, ¿es verdad que Tumblr lo compró Yahoo y se va a llamar Tumblr ahora? Oh. Yo no fue joda, parece un chiste, pero me llegó como... No sé si... Sé que lo compró Yahoo. Hoy sí, la y es muy probable que le cambien el... o sea, digamos, suelen hacer esas cosas que es un perno. En realidad podrían cambiarle el nombre con algo que tenga alguna vocal. Sí, que estaría bueno, más así fácil lo podés pronunciar. Claro, porque el blog, vos decís Blogspot y es más fácil. Sin embargo, Tumblr... Sí, anda a decirle a tu abuela que te encuentre. Claro. Y me acabo de enterar que Nick Cave sacó disco este año. Push the Sky Away se llama. Qué bueno. Ah, no, no sabía. No lo sabía. Sí, yo lo sigo mucho. Él es muy conocido y tiene... yo lo conocí por el tema que había sacado en Scream... que era Red Right Hand, que era un temazo. Bueno, después, ahora voy a colgar el videoclip y que lo escuche la gente porque es re lindo. ¿Cuántos negrolistas le ponemos a la película entonces? Esta película tiene, tenemos una medida, ¿preferís del 1 al 10 o del 1 al 5? No, la que vos prefieras. No, bueno, pongámosle del 1 al 10, tiene un 7 y una manito que 7 y medio. Está arañando al 8. El 7, muy bien. Sobre todo por ciertos diálogos y sobre todo también por la banda de sonido y la calidad de imagen y de momentos que logra el director y su equipo. Mirá, ¿sabes qué? Yo vi justo el lunes, vi una muy parecida, que te la recomiendo, muy parecida argumentalmente. Una de las mexicanas. Sí, de Luis Estrada. Se llama El Infierno. El Infierno, y es un tipo que se va, muy pobre de México, del norte de México, que se va para Estados Unidos y vuelve. Lo deportan de Estados Unidos 20 años después. O sea, le dice a la familia, ya vuelvo, les voy a mandar unos dólares. Y se va para Estados Unidos y lo deportan y vuelve 20 años después y entra a un pueblo que estaba todo lleno de peleas entre narcos. Al hermano lo había boleteado una parte de narco, etcétera, etcétera. Y entra, y es como ese tema, así muy ambientada, muy angustiante, muy desierto y pobreza y mucha pistola. Bueno, ¿sí? Acá en esta película mucho de Australia. Australia, claro, mucho casi todo desierto. Claro. Mucho desierto y muy buenas actuaciones. Claro, casi todos. Todos actores ingleses que la mueven. Claro. Que claro. Bailan. Y nunca, ¿qué les dijeron los padres de chicos? Nunca dejes de bailar. Nunca dejes de bailar. Bueno, entonces, nombre de la peli. De la propuesta. La propuesta, es sí, la traducción. Es del año 2005. Exacto. Y el director John Hillcoat la escribió Nick Cave. Uh-huh. Western, australiano. Ya tenemos mensajes para dos, ¿eh? Que tenemos mensajes de los oyentes. Uno es Viquita Ruby Reina nos pregunta, ¿qué opinas de la peli Now Is Good? No sé siquiera si la vi. Me es muy difícil. Ahora es bueno, supongo que se trae la traducción literal, ahora, pero. Ahora, claro. Tendría que ver el póster para saber. ¿De quién es? Claro. Sí, habría que ver más. Claro. Más info. Y un mensaje fuerte, ¿no? Que dice: uruguayo, sos como Virginia Lagos en versión radio. Bien ahí, dice. Gracias. Emma Jones. Ya en un polémico mensaje. No, a mí me gusta mucho Virginia Lago. Perfecto, toma, hermano. Su carrera teatral sobre todo. Eso por hacerte gracioso. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin. Al principio se llamó LOW, Radio Gran Splendid, y transmitía desde el teatro que le dio nombre a la radio en la Avenida Santa Fe 1680, donde hoy funciona una librería reconocida mundialmente por la arquitectura del edificio. Luego, fue una de las dos primeras cadenas radiales más importantes de la Argentina. Por este dial escuchaste por primera vez en la historia a Carlos Gardel. Buenos Aires, querido. Radio Splendid, AM 990, mayo, mes aniversario. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Los comicios de mitad de tiempo siempre fueron en contra de quienes estuvieron gobernando, porque la gente se expresa y muestra su disconformidad. Es muy probable que siga ocurriendo lo mismo en la ciudad autónoma, en la provincia de Buenos Aires, en el país en general. Ahora, ¿sabe la sociedad que tiene que ir a una interna obligatoria? ¿Y sabe la sociedad que con todas estas modificaciones a la justicia, lo llamado paso corre peligro? De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces.

dura, pura la calentura. ¿A dónde va, my world? Vamos pa' mi rumba, vamos pa' mi valle, mi buena aventura. Algo para mi gente, vaya la melodía. En Colombia amanecemos con sabor todos los días. Memo Rivera, que te habla en Puerto Rico. Los colombianos, world up, el delito. Con el tumbao, vaya ser que he volado. Blao, blao, el 38 ha sonado. Lo gran sonoro, de Colombia viene el boro. Somos los cantantes, tu lírica de oro. Y va pa' allá, como el flow de Guaguancó. One time so you know, yo, ha llegado el momento, llegaron los cantantes, my motherfucking crew, what we get, tripulantes, bajo barrio, get down con el compay, los primeros porteros, smoke blunts, está high, ¿qué te pasa pues? Tengo flows pa' tus pies, international, no importa dónde estés, word, Cali flavor, check it, yo. Me siento negro oro, ¿no? Cantando al aire, sí, así como... Estás, sí, sí, sí, un pelotudo. ¿Eso es lo que ibas a decir? No, pues, ah. Sí, en realidad lo iba a sugerir. Iba sí, a ibas un, a hacer un, todo un elipsis. Iba a hacer un acertijo y no, todo, que terminaba en udo. No tenía sentido. Hay más mensajes en relación a la consigna de hoy, que es, ¿qué series con helado? Tengo uno que lo perdí. ¡Ay, qué escándalo! Lo volví a agarrar desprevenido. Pero te puedo hablar mientras, como el negro oro, que habla como una especie de tono así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido? Felicito. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a hablar más seguridad. Lo que estamos pidiendo todos, bueno, será un día que nos respeten a los argentinos. Yo lo voy a encontrar y vas a ver. Ahí está, The Mentalist. Un heladero que inventó el helado con gusto a té de menta. Muy lindo. Gracias, Pablo Bájez. También ayuda a la policía, pero no importa tanto. Muy, me encanta. Muy, me encanta. Muy bueno, muy esa bueno. Esa serie tuvo un problema que te voy a pasar a contar. Así, sí. Porque me gusta. Sí, mucho. Sí, sí, claro. Las notas de color. Sí. No, que, digamos, hay un momento muy claro en el que él está buscando como al asesino de la. Spoiler alert. Que está buscando como el asesino de toda la familia, bla, bla, bla. Un tipo que se llama Red de Han, Red Dragon, algo así. Ajá. Y es un asesino que también lo está buscando la policía, bla, bla, bla, bla. Se lo encuentra, se arma una gorda terrible y el chabón está todo el tiempo como haciéndose... pasa la temporada termina con un momento así que decís, palmó todo el mundo, se fue todo el carajo. Y al final, en la otra temporada te dicen, bueno, ese que estaba ahí no era. Y era como yo ahí la dejó de ver la serie. Ah, bueno, eso es un clásico, es un clásico. Yo, a mí no me hagas eso. Era todo un sueño, ese famoso, no, ese sí, es en el despertador. Es una truchada. Eso es terrible. Es una, pero es indignante. ¿Vos sabés que... No, en realidad no murió, le pegaron 8 balazos, pero en ningún punto. Sí. Vos sabés que mi viejo iba a ver al cine a Rocketeer, ¿te acordás? Habían cortos viejos de un tipo que se vestía medio como de cohete. Sí, pero... Que después le hicieron contemporánea en los 90. Una cosa así, o sea, buena película. Le hicieron una remake, sí. Y y lo que pasaba en particular, que él me contaba siempre, era que ellos iban a verla en dos partes la serie, ¿no? La historia de Rocketeer. Entonces, en la primera el chabón iba y se subía un coche y el coche se caía así por un acantilado y vos decís, palmó Rocketeer. Y en la segunda parte te mostraban la toma desde otro ángulo donde el chabón se bajaba justo antes del coche y era como todo el tiempo así. Cuando abren la puerta y salen rodando. Una ensartada. Mucho en cine se hace la de abrir la puerta del auto y rodar. Sí, yo lo vi a Bachman y cayendo arriba de una puerta de un piso 22 y cuando estaba llegando hizo así, tic, un saltito y la puerta se hizo pelota. Y decía, y entonces yo de niño creía que si un día me caía de una altura así iba a ser lo mismo. Yo también, ese tipo de especulaciones que vos, que tenía lógica, tenía toda la lógica del mundo. Si vos estás cayendo y pegás el saltito, sí, en teoría sí. Bueno, pero también la del paraguas, pero no pasa. Y eso no, y eso porque no sabía nada de física, no sabíamos nada de física. Claro, uno y ahora nosotros dos, Félix, sabemos, pero bueno. Sí, yo sigo con la teoría de que si caigo de una puerta de un piso 15, voy a ir agarradito a la puerta y cuando esté a 2 metros, salto. Digo, es como si estar exacto. Yo conozco un cómico, igual también lo conocés, Simonetti, de allá de España, que es probablemente el mejor de allá, que es Fernando Moraño. Pero es una persona que tenés que ver en vivo. Y en un momento estaba en una situación, en un coche, con 4 personas que eran también de la comedia, pero muy desagradables. Sí. Y dijo, ¿saben qué? Yo no quiero estar en este coche con ustedes. Abrió la puerta, el coche en movimiento y el tipo saltó. Estuvo regueando después como 2 meses. Pero me dice, mira, y me contó la gente que estaba en el coche y me dijo, vos no hubieses saltado. Chicos, es necesario que nos pongamos serios. Es necesario que tratemos de hablar un tema, porque nosotros, que no somos padres, tenemos que estar prevenidos y tenemos todavía más cosas para decirles a tus hijos antes de que crezcan. Ahí va. Bueno, pusimos algo más acorde para hablar a los chicos. Perdón, me pareció, el señor de la cortina dijo, arriba el gallinero. Y sí. Él dijo arriba el gallinero. No es para el River Plate, sino porque es la gallina turuleca. Ah, muy bien. 8 cosas nos cuenta el suplemento Entre Mujeres de Clarín. Si usted quiere reírse, pero hasta más no poder, a rabiar, así hasta que le salgan lágrimas. Vaya al portal de clarín.com y fíjese abajo el suplemento Entre Mujeres, que obviamente lo que piensa el señor Manieto de las mujeres está todo relacionado en ese suplemento, que es para oligofrénicas. Y la nota que nos sorprende hoy es 8 cosas para decirles a tus hijos antes de que crezcan. Ya dijimos 4 en el principio del programa, yo se los voy a leer así tipo Catalina Grubi. La número 5 es: nunca deje de dar besos y abrazos. A la mayoría de los niños les encanta acurrucarse, dar besos y grandes abrazos de oso. Decile que nunca pierda eso, que siempre se guíe por el amor y que las demostraciones de cariño nunca están de más. Nunca. Muy bueno que aclara. Ahí está, a la mayoría de los niños. Dame un abrazo, nene. Pará que estoy abrazando a un niño. No quiere. Dale, abrazame, carajo, pendejo. Abrazame. No debes formar parte de la mayoría de los niños. Ahí está. Nunca deje de dar besos y abrazos, pero nunca. Y dice abrazos de oso, que hay que explicarle bien a los niños que no es a un oso, porque por ahí dejás en algún momento de hacerlo porque está sin vida. Exacto, claro. Nunca le digas, nunca lo lleves al zoológico de Cutini, por ejemplo, y le digas, ay, abrazo de oso, porque el nene se manda derecho. Y también es importante aclarar a toda señora que sea madre o sea tía o tenga en las cercanías un niño, que con 1, 2 o 3 años todavía no tiene conocimiento sexual. O sea que si la abraza y le agarra un cachete o le muerde un pecho, no diga, ay, qué zarpado es este nene, que no es por eso, señora, por favor. Y además al nene lo consideramos nene hasta los 18, que eso es lo que hasta corresponde. Claro, o sea que, pero si quiere que su hijo se convierta en un koala, que no puede parar de abrazar, un koala de esos de que se aprieta y a mí no me preocupa la espalda, el lomito, y él abre los brazos, pero si no, lo mantiene como un prendedor. alrededor de eso es eso. A mí me preocupa más que mi hijo termine siendo uno de esos que tienen carteles que dicen abrazos gratis. No, es que eso te lleva a eso. Yo creo que si usted, señora, señor, que está ahí del otro lado, no sigue el paso número 5, lo más factible es que su hijo termine en Parque Centenario con un cartel diciendo abrazos gratis. Sí. Y lo que es peor es que nadie se va a acercar a darle abrazo a sus hijos, así que sí. Déselos ahora. Sí, sí, sí, ni que le pague el pibe, ¿eh? Porque dice abrazo 5 pesos, te pago, claro, te pago yo y nadie lo... ¿Pasará eso? ¿El que abrazos gratis no me abraza no. Nadie? Bueno, voy a poner un pesito. Claro, sí, sí, oferta. Tengo 100 mangos para gastar en abrazo, en dice abrazo. El cartel. ¿Quién quiere un abrazo? Y la gente te sigue rechazando. Sí, sí. Ahí estás. O los haces por Groupon. Sí. Está bueno eso. Hacen en Groupon, decís, ahí estamos abrazando, aprovechá la oferta, aprovecha. Si compras ahora... A mí me gusta, por ejemplo, poner ese cartel que diga abrazos gratis, pero lo pones, viste, así en Fuerte Apache, por ejemplo, ¿no? Entonces pasa la gente y le choreas así, pones un abrazo así, ¡frop!, le sacas la billetera directamente y está muy lindo. Pero no, o sea, no puedes aplicar en Florida y ahora no. Está el viejo método de robarte diciendo, ese lo conocen, el feliz cumpleaños. No. Vos salís del banco con tus 25 mil pesos que sacaste de los ahorros que tenías. Sí, sí. Pensás que a nadie le va a interesar tus 25 mil pesos, siendo sí. Que hay gente que saca 200 mil. Claro, es poca guita, decís. Sí. Vas caminando y se acerca alguien que te mira a los ojos y te dice, ¡Juan! Por más que vos no te llamás Juan y vos decís, no, me confundí, y te dice, ¡feliz cumpleaños! ¡Acá está Juan! Y se te acercan 4 o 5 y sí. Te abrazan a la voz de, ¡que lo cumpla! Fe. Y mientras tanto, uno en el oído te dice, quédate tranquilo, te estamos robando, también la plata que saca del banco, porque todo esto, si no te... ¿No lo conocen ese? Muy lindo. Sí, bueno, no. Y todo eso, nadie piensa en la seguridad. No, la gente ve y dice, mirá qué lindo, qué grupo de amigos están saludando en el medio del microcentro. Y vos con un bonete llorando. Llorando con el bonete. Sí. Bueno, y a vos me gusta esto de nunca dejes de dar besos y abrazos, nunca. Ni cuando te vas a dormir. Te dormís al lado del oso haciendo mua, mua, mua, y vos lo escuchás. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás soltando el oso? No, no. No, mamá, no estoy. Ni cuando estés haciendo caca, ni cualquier otro momento íntimo en el que no puedas estar abrazando a nada. Te abrazas a vos mismo. Claro, sí. Si quiere que su hijo sea psicópata, siga este paso. Exacto. El paso 6 también viene muy bien en cuanto a la psicopatía, ¿eh? No sos mejor que nadie y nadie es mejor que vos. Sí. Así que si estás con Marta Gerich, vos te subís al escenario. ¡Déjame a mí! ¡Déjame, Marta! ¡Déjame que yo te... Esta es la séptima de Chopin, la hago, esta la hago yo. Yo me hago... ¿Qué pasa? No, el feliz cumpleaños. Tin, tin, tin, tin, tu, tu, tu, tu, pero bien, bien descoordenado. Así, tu, tu, tun, tun, tun. Como la quiero a Marta Argerich. Un día de esto le quiero dar un abrazo de oso. Exacto. Dice, nadie es mejor que nadie. No sos mejor que nadie y nadie es mejor que vos. Géneros, etnias, religiones, orientaciones sexuales, todos somos iguales. Eso es lo que le tenés que enseñar al chico. Bueno, es verdad. Uh-huh. Dentro de todo hay uno de los puntos, sí. Tiene cierta lógica. Se olvidó de aclarar que hay que... Sí. Nadie es mejor que nadie, sí. ni nadie más que otro, siempre y cuando ese alguien, por ejemplo, no le guste ver, se divierta con Susana Jiménez, por ejemplo. Claro, claro, claro. Nadie es mejor que nadie, a menos que sea fanático de Sebastián Estebanés. Sí, o sí. Que sea el único fan de Guido Zuller. Sí. Exacto. Ahí ya ese, podemos empezar a decir, ese no es igual a mí. Sí, sí, yo prefiero marcar una pequeña diferencia y vamos a decir... Eso te da pie al nazismo. Pero por la ventana ha entrado. ¿Me llamaron? No, era otra cosa. Bueno. Sorry. Bueno, estoy acá al lado, ¿eh? Cualquier cosa. ¿Alguien habló de razas superiores? No, Adolfa, bueno. Ok, bueno. Estoy acá al lado, fumando un abanito. Me pueden encontrar en Villa Gerardo. No, pero una cosa más sobre el tema es que somos todos iguales, ¿no? Es algo que le pueden decir mucho a los niños chinos. Esa Nike, entonces yo creo que la podés hacer igual de bien que el resto. Así que hacela, ¿eh? ¿Entendiste, niño chino? No. Chinio. Muy lindo lo de Chiño, deberías anotarlo en este momento. Lo voy a hacer guita. Sé una buena persona, es el consejo número 7. Enseñar el valor de las palabras por favor, perdón y gracias. Lo gratificante que es ser amable, cederle el asiento a un anciano en el colectivo o sonreírles a las personas que te cruzas todos los días, como el portero del edificio o la dueña del negocio al lado. Cuidado. Cuidado, señora, si su hijo le anda sonriendo a todas las personas que se cruzan. Sí. Después vienen las denuncias, sí. Después vienen los problemas. Sí. Y el otro que va a decir, qué sé yo, me sonrió. Él me sonrió. Me sedujo. El pibe me sedujo. Yo lo único que hice fue abrirle la puerta y él tenía la sonrisa clavada, señora. Tremendo, tremendo. Cuidado. Sí. Hasta el portero está bien, que usted lo ve todos los días. Sí, me gusta. Hasta ahí llegamos. Me gusta que llore sonriendo. Eso lo hace como muy muy agradable, mucho más divertido. Un niño que se le caigan las lágrimas mientras sonríe como un psicópata, un demente. Claro. Sí. Como la del payaso que está triste pero tiene la sonrisita dibujada. Exacto. Un Pierrot. Exacto, sí. Exacto. Un Número 8. Número 8, José María. Llámame, es... Que tu hijo o tu hija sepa que siempre vas a estar para acompañarlo, barra A, en las buenas y en las malas. Que siempre vas a estar de su lado para entenderlo y ayudarlo. Y en esa llamada, decile que lo querés. Decile que lo querés. Pero él te tiene que llamar. Sí, sí, te tiene que llamar porque vos no tenés tarjeta, no tenés crédito. No tenés nada. Sí, te puedes hacer vos una perdida si querés y el pibe te llama. Ahí viene el. Te quiero, hijo, le decís así. Pero paga. Comprate una tarjeta si querés hablar más. Sí, te quiero, le decís. Ah, no me rompas la bola, estoy laburando en la radio. Y, te quiero, hijo. Más ahora no. Es terrible. Pero considerando que está hablando para hijos infantes, ¿no? Para en la edad de crecimiento, sí. Ahí viene el negocio entre mujeres, porque abajo debe estar el, y si tu hijo no tiene celular, comprarle un celular para que pueda cumplir el, sí, el paso 8 y vendrá ahí la oferta para, sí, que puedas decirle te quiero a tu hijo, tenés tantos minutos libres. No, porque ¿de qué manera te va a llamar tu hijo? ¿Teléfonos públicos ya no hay? No. Ahí, es verdad. No, y además eso lo llevan a la tentación de que manoteen algo y se pidan una puta. En vez de, claro. En vez de llamarte a vos que sos la mamá. Entrar al locutorio es peligroso, más si entras sonriendo. Exacto. Porque hay gente que no conoce y los locutorios son cabinas muy peligrosas. Peligrosísimo, peligrosísimo. Lleno, sí, de inmigrantes además. Sí. Sí. No, pero aparte en particular con ese tipo de cosas, ese tipo de publicidades que están insertadas, hay un cómico americano que hablaba justo de que decía, dice que le salteó así como un banner que decía matrimonio gay en Estados Unidos, ¿no? Matrimonio gay, ¿estás de acuerdo o no? Y tenía para cliquear en sí o no. Y era que no importaba cuál de las dos ponías, te decía, comprá dos BlackBerry Storm. No, te chupa huevo. Claro. No les importa, no les importa. Clarificador el informe, la verdad es que la verdad te voy a pedir si me puedo llevar por favor. Esa impresión que tenés. Ocho cosas. Así cuando tenga un pibe, yo ya sé. ¿Querés que te haga un hijo uruguayo? Eso es factible. ya se ha puesto. No sé, si querés probamos. Si La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Espacio publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley penal tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990, todas las voces. Nakafob, come bien al mejor precio. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! ¡Cerrame el concurso! Tenemos uno último que entró. ¡Uy! Zafó justo, ¿eh? Sí, zafó justo. Justa Niani, que era alguien que agarró primero mal la consigna y nos tiró Hannibal. Hannananibal. Porque pensó que iba en el nombre que estuvo muy bien, que era Nicolás Wusser. Otro que tiene un apellido de creo que es pariente de la gente que hizo Tumblr. Y entonces decide no tener vocales en su... Es dificilísimo, ¿no? Para cuando tenés que decir... Me llamo... Son re fáciles las vocales. Estamos con el bolillero, ¿eh? Estamos con el bolillero. ¡Ay, el ganador es! Ya tenés el... Ahí viene. Pablo Vázquez. Pablo Vázquez. Pablo Vázquez, Pablo M. 87. ¿Y qué se ganó? Un kilo de helado de Cadore. ¿Es de Twitter este Pablo? Sí, es de Twitter. Le pregunto a él si le merece. Es el que dijo de Mentalist con la menta que estuvo muy piola. Perfecto. Pablo, si estás escuchando esto en algún momento, nos mandás un mensaje privado en la hora doble. Tenés. No sé si te estamos siguiendo, pero ahora sí vamos. Siempre nosotros seguimos a los que nos siguen, así que ahora ponemos a seguir a todos. Nos mandás un mensaje directo con tu número de documento, porque a la heladería le tenemos que pasar tu nombre y tu número de documento, y entonces inmediatamente ya pues, lo puedes buscar a partir de mañana durante 15 días ahí en Cadore, que es Avenida Corrientes 1695. Este es Corrientes y Rodríguez Pérez. Qué rico. Seguramente ya lo deben haber dicho un montón de veces, pero qué rico es el helado de Cadore. No, es genial, el helado de Cadore es genial. O sea, la gente no sabe, la gente no valora que le estamos. Para mí es una de las. Está en el top. Es una locura 3. Esa heladería. Sí, sí, sí. Está en las tres mejores heladerías de Buenos Aires para mí. Para mí, mira, Góngora, ¿cómo le fue usted? Le regalamos un momento un kilo y quedó como un duque. Lo llevó a un asado, me contó y quedó. Sí, no, es impresionante. A mí, es una de las más. Yo siempre lo veo con gente, siempre. Yo vivo a la vuelta, paso y siempre hay tres, cuatro personas comprando. Es una de esas que decís el nombre y la conocen. Porque a veces vos decís, no, a mí me gusta el helado de Bum Blum Blum. Claro. Y vos decís, ¿dónde queda Bum Blum? Pero vos decís Cadore, la de Corrientes y sí. Más o menos todos saben dónde queda Cadore. Y aparte, a mí me han llevado a heladerías y de golpe, esta está cerrada, esta está cerrada. Bueno, nos subimos todos al Chevy y vamos a Cadore. Y en un momento vos decís, ¿saben qué? No me gusta la gente con la que estoy yendo en este auto. Sí. Y te bajás ahí y te vas caminando, te vas a encontrar en Cadore. Porque te ibas a buscar helado a Cadore igual. Y mira, Cadore, Terma, Cadore. No, me gusta el Terma. Y entonces, a ver si cuela el sponsor. ¿Probaron hacer helado casero alguna vez? ¿Con cosas? ¿Congelando cosas? No, porque eso es una... De mira, chico o sea, he hecho que... bastante. Miren, yo le voy a confesar algo que... Yo dejé de fumar muchas veces y soy muy noctámbulo y también me agarran muchos ataques de ansiedad durante la noche. Entonces tengo que pensar mi estrategia para no subir 27 kilos dando rienda suelta a mi ansiedad. Y una de las estrategias que estableció un verano y funca bastante bien es cazar una sandía y mandarla al freezer, así como está. Yo la he hecho. Es muy buena porque como es casi todo agua, te quedas como cierta consistencia de cristalitos de agua congelados, ¿entendés? Entonces vas mandando sandía y es como tomar agua prácticamente. La sandía sabemos que engorda nada. Te puedes bajar una sandía entera como si estuvieras comiendo helado, pero en vez de comer helado comes sandía. Y dale, toda la gente seguramente estará pensando, no, este porque fuma, no, nada que ver. Mucho mejor el consejo que estás dando vos que los que dan entre mujeres. Digo, si querés mantener la figura, metete una sandía en el freezer. Ojo. La sandía y después a las 2 horas comela congelada. Sí, yo no sé cuánto está recongelarse, por ahí. Ojo, si la sandía la mezclas con bebidas alcohólicas, como te decían, no se te congela. Otro, mezcla de alcoholes y helados que tienen alcohol. A mí no me gusta el zamballón. Y... como para debatir algo, ¿no? Queda un minuto de programa, entonces... entonces con eso, con cosas importantes... El zamballón, no me gusta el helado de zamballón, pero sí el zamballón de, por ejemplo... ¿Hay otra forma de zamballón que no sea helado? Obvio, claro. Lo puedes hacer casero. No, el postre zamballón. Sí. ¿Cómo es? Y mira, el zamballón se hace el merengue se hace con la clara y el azúcar y el oxígeno. El zamballón se hace con la yema, azúcar y un toquecito de Oporto. De Oporto. Claro. O de vino tinto si no tienes Oporto. En cualquier pizzería que diga esto es una pizzería de esas tipo Guerrín, Continental. Sí. En el postre tiene que estar ahí zamballón. Zamballón. Sí, tráeme un zamballón. Y lo hacen, claro, lo hacen. Un día vamos a ir a comer. Vamos a ir especialmente a comer zamballón. Sí, pero no me gusta. Callate, pibe. Te dije que íbamos a ir a comer. Dale, vos no estás acelerado de desafiarme. Yo no te pregunté si te gustaba. Tipo, vos entras vestido de bailarín, sonriendo y abrazándome. ¿Entendés? Porque yo aprendí todo eso hoy. Lo llevas al nene vestido de bailarín a que le dé besos y abrazos a la gente. Entra a un local, entra a la pizzería y le empieza a abrazar gente con una sonrisa. Con una sonrisa y dice, papá, no está pensando en trabajo, papá. Claro. Este a todo el mundo hecho. Después de que le das besos a 15, me llamás y yo te voy a decir que te quiero. No, ahí en el mismo momento, a 4 metros. Se va, a 4 metros. Decime que me querés. Sí, te vas al baño y te suena el teléfono, hola, te quiero. No, no, te llega una perdida. ¿Qué es eso? Te llega una perdida. Y vos se lo decís en tono Franchella, ¿viste? Cada vez te quiero. Pero es muy incómoda esta situación, padre. Callate, papá. Bueno, Ale Quiroga, Alejandro Quiroga es nuestro productor. Saluda y está fiel, siempre fiel y firme junto al pueblo. Y le dedicamos este fuerte aplauso en el estudio mayor de Radio Splendid. Lo mismo a Darío Góngora, alias el mago de la maquinita, es, o algo por el estilo. Y la gente, miren cómo hace ese aplauso. Como, hey, así como, hey, como cuando Félix ve a una chica que le gusta, le dice, hey. Exacto. Estaba siendo lindo, entiéndame. Gustavo Lista, nuestro amigo Gustavo Lista, uruguayo, él, alias arroba gallo y negro, estuvo haciendo el programa entero con nosotros y su columna exclusiva de La Peli que vi anoche. Y vamos a vender, aprovechamos su blog, es www.lapeliquevianoche.tumblr.com. Sí. Ok, .tumblr, es así. Félix Buenaventura estuvo conmigo, que yo soy Federico Simonetti. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Mañana volvemos a las 12 de la noche con esto, La Hora Doble, por Splendid AM 990. ¡Chau, chau, chau, chau, chau! Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.